Leticia aquí, te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, mencionaba allí que no perdemos la esperanza y además porque la intención, Leticia, de charlar un rato era un poco poner allí en orden y hacerle conocer a la audiencia cómo marcha la campaña de vacunación aquí en la provincia. Bueno, la verdad es que la campaña viene muy bien. Nosotros comenzamos a vacunar el 29 de diciembre y no hemos parado ni un solo día. Pero obviamente esta semana y con la llegada de dosis de esta tan grande, estamos ya escalando en la vacunación y con el objetivo de vacunar, de volver a tener esos picos que hemos tenido de 100.000, 120.000 vacunados por día, que es lo que nosotros queremos lograr y que con esa disponibilidad de dosis creo que es sumamente posible. Así que ya vacunando en la provincia de Buenos Aires a las personas entre 40 y 59 años que tienen comorbilidades, muy cerquita ya seguramente para la semana que viene de terminar con ese grupo y poder avanzar con el grupo de los más jóvenes, los que tienen entre 18 y 39 y que tienen alguna comorbilidad, que sería lo último que nos queda de los grupos priorizados por ser los de mayor riesgo. Así que también aprovecho para convocar a que todos se registren, porque el único límite hoy que tenemos en realidad para avanzar con mayor velocidad es la cantidad de personas registradas, digamos, en la medida en que están las dosis, está la capacidad de los vacunatorios, lo que necesitamos es que todas y todos se registren para poder avanzar lo más rápidamente con la campaña de vacunación. Leticia, si alguno pensaba que esto se iba a estirar mucho más, todo parece indicar que iniciada la segunda mitad del año, prácticamente toda la población va a tener acceso, en este caso, a la vacuna, o por lo menos ya va a haber grupos muy, muy ampliados. ¿Está bien, en este caso, pedirle a la gente que empiece a hacer su inscripción? Porque posiblemente en 2-3 meses, con incluso las noticias que están viniendo en relación a la adquisición y producción de vacunas, la provincia va a estar como bien parada para iniciarlo, ¿no? Sin duda, mucho antes de 2 o 3 meses. Yo creo que de acuerdo a las estimaciones que nosotros hacemos, como decía, la semana que viene ya vamos a estar comenzando en varios distritos con la población entre 18 y 39 años que tiene alguna comorbilidad, y luego ya vamos a empezar con la población sana, a la cual ya tenemos un gran número vacunado, que son aquellos que son mayores de 60, con lo cual en realidad vamos a comenzar con la población sana que tiene entre 50 y 59 años. Así que todos los adultos jóvenes, es muy importante, sobre todo los jóvenes que por ahí hasta ahora no se habían registrado porque lo veían como algo muy lejano, y ahora está muy cerquita, y entonces necesitamos que todos los jóvenes se inscriban, así como las embarazadas, que es otro grupo que estamos priorizando, y que necesitamos que se inscriban muchísimo más, que estén registradas para poder avanzar también con este grupo que lo estamos vacunando ahora en la provincia de Buenos Aires, porque la verdad es que la cantidad de casos de complicaciones durante el embarazo vinculadas al COVID y de muertes maternas que estábamos teniendo nos preocupaba, y estamos entonces esta semana vacunando a todas las embarazadas que tenemos registradas, pero sabemos que faltan muchas por registrar, así que también es importante que lo hagan para que se vacunen cuanto antes. Te voy a sumar un grupo, porque la provincia de Buenos Aires fue la primera que ha convocado a todas las personas con discapacidad. Incluso, bueno, voy a remitirme a un caso personal, porque en la familia tenemos a alguien que ya estaba inscripta desde el año pasado, con esto de que se les permitió hacer una modificación ahí en la web de inscripción, y poder agregar que era una persona con discapacidad, sin importar qué tipo de discapacidad, y rápidamente ya recibió el turno, digamos, una buena advertencia, ya el día sábado va a recibir su vacuna. Esto es muy importante lo que vos estás diciendo, porque por ahí la gente se anotó en diciembre, se anotó en enero, en febrero, y cree que la forma en la que se anotó ya es la definitiva, y lo cierto es que se han incorporado y se han ido priorizando distintos grupos de acuerdo a lo que se iba conociendo, a la evidencia que estaba disponible. El caso, un ejemplo es el caso de las personas con discapacidad. En la provincia decidimos incorporar a todas las personas con cualquier discapacidad, más allá de que esto no está de esta forma en los lineamientos nacionales, pero en la provincia sí lo estamos haciendo de esta manera, lo mismo con las embarazadas. Y entonces aquellas personas que por ahí cuando se anotaron no registraron esa discapacidad, o que cuando se anotaron no estaban embarazadas, y ahora sí, pueden modificar el registro, es necesario que lo hagan porque esa es la forma que para nosotros, digamos, que más rápido tenemos de identificarlos, de buscarlos, de encontrarlos y de asignarles un turno para que se puedan vacunar lo antes posible. Así que es muy importante que aquellos que hasta ahora no lo habían registrado, no lo habían consignado en el registro, puedan modificarlo y puedan registrarse de esa manera. Obviamente quienes no se han registrado aún, que lo hagan. Pero aquellos que ya estaban registrados, que modifiquen el registro, nosotros, como bien decís, incorporamos a las personas con discapacidad, le incorporamos como una comorbilidad más o como un factor de riesgo más, con lo cual, en la medida que se van avanzando en los distintos grupos de edad priorizados, se incorporan a las personas con discapacidad de esos grupos de edad como personas priorizadas para la vacunación. Realmente el momento es muy distinto. Recuerdo haber dialogado, Leticia, aquí en el aire de Aijuna, allá por el mes de marzo y abril, y muchas veces nuestra conversación terminaba con algún interrogante, porque quedaban vacunas para 2 semanas, para 3 semanas. Pero en este contexto, con todos los anuncios que ha dado el gobierno nacional, uno podría pensar que va a haber ya podemos pensar en una continuidad de la campaña de vacunación, por lo menos de aquí hasta fin de año. Sí, en una continuidad, sobre todo en una continuidad a gran escala, porque, insisto, nosotros en la provincia ha tenido continuidad la campaña, no la hemos suspendido en ningún momento, nosotros no hemos asignado turnos cuando hemos recibido las dosis, sino que hemos administrado las dosis para poder continuar con la campaña de vacunación y no suspenderla en ningún momento desde que se inició, pero por supuesto no es lo mismo hablar de una campaña con continuidad y con 60.000, 30.000, 40.000 personas vacunadas por día, que hablar de una campaña que continúa, que no se detiene, pero que además tiene 100.000, 120.000 personas que se vacunan cada día. Así que por supuesto que las noticias son sobre todo muy esperanzadoras, ¿no? Porque sabemos, además ya a esta altura y con todos los estudios que nosotros desde la provincia también estamos haciendo, que realmente las vacunas tienen un impacto tremendo en la reducción de la mortalidad, de los cuadros graves, de las internaciones, y que en la medida en que podamos vacunar a mucha gente, obviamente también van a tener un impacto en disminuir la circulación del virus. Así que yo creo que esta situación difícil que estamos atravesando con una cantidad muy alta de casos, con una situación de mucho estrés en el sistema de salud, de saturación, de falta de camas, esta situación tiene un fin, tiene un límite, tiene un momento que va a implicar el fin de alguna manera de la pandemia en nuestro país, y ese fin está garantizado por la vacunación, así que es muy importante estas noticias, que además colocan a nuestro país, ¿no? La verdad que el Estado Nacional ha hecho un esfuerzo enorme y que colocan a nuestro país entre aquellos pocos países privilegiados que están teniendo un gran porcentaje de su población que se puede vacunar. Y por último, pensando siempre que lo han dicho muchos, por ahora con la vacunación no alcanza, las medidas de cuidado siempre tienen que estar muy presentes. Hoy en lo particular le estábamos contando a la audiencia, Leticia, lo que está atravesando, por ejemplo, la localidad de Guaminí, que es un pequeño distrito aquí en la provincia de Buenos Aires, que su propio intendente decía que tienen un tercio de la población prácticamente parada en sus hogares, porque bueno, en solo 15 días tuvieron que cambiar las diferentes fases, están en una situación muy, muy compleja, y además porque tienen un endeble sistema de salud, y ese es uno de los problemas que nos presenta la pandemia, que cuando entra no perdona en definitiva, ¿no? Sin duda, por eso yo decía, la situación, las noticias sobre las vacunas genera mucha esperanza, mucha alegría, pero eso no nos tiene que hacer olvidar que estamos atravesando una situación realmente muy compleja, que hay muchos distritos que la están pasando muy mal, que están los trabajadores y las trabajadoras de la salud en una situación límite, saturados, teniendo que resolver todos los días en qué cama pueden internar a cada uno de los pacientes que ingresa, con lo cual la situación sigue siendo muy complicada, y en la medida en que avanzamos con la vacunación tenemos que seguir cuidándonos mucho, sosteniendo todas esas medidas que aprendimos y respetando también muchísimo las medidas de cuidado que define el Estado Nacional. Creo que lo estamos haciendo, creo que lo estamos logrando, creo que se está haciendo un enorme esfuerzo y que hay un alto acatamiento de esas medidas y que ese alto acatamiento va a ser que tal vez a partir de la semana que viene tengamos otros números, pero la verdad es que hoy todavía la situación es muy, muy compleja. Ayer, de hecho, en la provincia tuvimos más de 12.000 casos, es un número altísimo, y necesitamos bajarlo, por lo menos necesitamos bajarlo a la mitad como mínimo, para poder pensar que cuando llegue julio, agosto, los meses más fríos, la situación no va a ser catastrófica como la que podría llegar a ser si no logramos bajar los casos en este tiempo que nos queda. Te agradecemos la charla, como siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.